amor. El cha cha cha es el ritmo sabroso que tiene mi cha cha cha. Toma los violines, el cha cha cha. Si quieres gozar, ven a bailar. Toma los violines, el cha cha cha. Si quieres gozar, ven a bailar. Yeah.